ritmo che ti tumba, che non è né nuovo ancora in rumba, però sta bueno pa' gozar. Sta bueno pa' gozar, che non se hizo in Puerto Rico, ni tampoco en Panamá, que no lo hicieron en La Habana, oye chico, ni tampoco en Bogotá, pero está bueno para gozar, está bueno para gozar, chico.